Diario del futuro. 27 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en Nacional Rock. Seguimos aquí en Diario del Futuro y ya es momento de meternos de lleno en lo que quedó después de las elecciones primarias de ayer. Mucho se ha dicho durante la tarde, noche de ayer, también durante el día de hoy. Queríamos nosotros dar nuestro propio punto de vista, nuestro propio análisis de estos resultados que pudieron sorprender a algunos, a otros no, otros venían ya con una idea más parecida, quizás sí en alguna magnitud, en algún distrito, pero que tenían una idea similar. Pero para eso estamos en comunicación con uno de nuestros analistas favoritos, el señor Abelardo Vitale Mendieta, que es parte del equipo de este programa y con el que siempre es un placer hablar. ¿Cómo andás, Abe? Hola, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bárbaro por aquí, ¿qué tal vos? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, de primero que nada quería preguntarte eso. ¿A vos te sorprendieron los resultados de ayer o eras de los que esperaba algo similar? En parte y en parte. Esperaba una derrota en Provincia de Buenos Aires. No de la magnitud que tuvo. Pensé que iba a estar un poco más pareja. Y lo que sí efectivamente me sorprendió es la baja cantidad de votos en el acumulado nacional que tuvo el Frente para la Victoria. Alrededor del 26% quedó, ¿no? El 26%, exactamente. Sí, es un número... Es un número realmente escaso y que no se condice ni con las encuestas que se barajaban y tampoco, me parece a mí, con cierto clima que aparentaba haber antes de las elecciones. Así que efectivamente eso sí me sorprendió. Insisto, no tanto la victoria de Massa en Provincia de Buenos Aires, que de algún modo era más allá de la supuesta remontada que había tenido Insaurralde con el correr de la campaña, había empezado de atrás, no solamente en términos de intención de voto, sino también de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero ahí hay resultados sorprendentes a nivel nacional. Provincias históricamente peronistas y que sin embargo se perdieron. Así que en principio todavía como que es bastante pronto para hacer demasiadas reflexiones o demasiados análisis, por lo menos para mí, que soy bastante lento en ese sentido, tajantes. Pero lo primero que podemos decir que una vez más el kirchnerismo, algo que le gusta decir mucho a nuestro compañero Terechuk, a Nicolás, que es impredecible, ¿no? Y que en este sentido se vuelve a abrir una incógnita de cómo va a actuar el oficialismo de aquí en adelante. No está claro cuál va a ser el camino que va a elegir. No solamente para recuperarse con rumbo a la elección de octubre, sino sobre todo pensando un poco más en el mediano y en el largo plazo. Y me parece que un poco en el camino que elija el kirchnerismo hacia adelante va a estar la clave de cómo continúa el sistema político argentino. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a pesar mira, estuve a punto, sí, de decir, a pesar de la derrota, ¿no? Qué interesante, en mi propio fallido. Perdió el kirchnerismo, bueno, en términos nacionales sigue siendo la primer fuerza. Sin embargo, se vive como una derrota. Y no asumirlo sería un grave error. Eso sería un error, sí, sin duda. Exactamente. Entonces, de cómo actúe hacia adelante... Vuelvo a decir, el mapa político todavía, a pesar del resultado de la elección de ayer, el oficialismo sigue siendo quien de algún modo, por acción o por omisión, sigue constituyendo el centro del dispositivo del escenario político. Además, esto que vos decías, digamos, ¿no? De que es una derrota, pero no es una derrota, porque incluso, si bien es cierto que ha retrocedido muchísimo en cantidad de votos a nivel nacional, ha perdido en distritos que que eran históricos, como San Juan, por ejemplo, y le ha ido peor en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, que es lo que se suponía. Si en octubre se mantuvieran números similares a estos, el gobierno seguiría manteniendo el quórum propio tanto en diputados como en el Senado, con lo cual podría tener los últimos dos años del segundo gobierno, del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, todavía con un cierto control parlamentario. También es cierto que hay que ver cómo se reacomodan algunas bancas después de las novedades de estos resultados, etcétera. Pero digamos, hay líneas interesantes para ir analizando, que se irá haciendo en los próximos días, que van más allá del sumar números y comparar números con números, números de ahora con números de hace dos años, números de un partido versus números de la acumulación de varios otros, etcétera, ¿no? Exactamente, bueno, sin lugar a duda que lo que vos decís es absolutamente cierto. Es tan cierto como que de mantenerse estos resultados, hipotéticamente, insisto, hipotéticamente, el oficialismo mantendría una mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, como también es cierto que si se empieza a producir un desgajamiento político, esa misma mayoría hipotética puede entrar en riesgo. Sí, claro, por eso mismo yo decía que hay que ver cómo se reacomodan algunos espacios. Exacto. Acá me parece a mí, esto no es nada nuevo lo que voy a decir, en realidad lo vengo sosteniendo hace bastante tiempo. No tenemos ningún manual para entender cómo van a disparar, porque ante una derrota fuerte como fue la del 2009, donde todos preveían que se venía un final de ciclo, el oficialismo supo recuperarse de manera rotunda, y supo recuperarse insistiendo o yendo más a fondo de lo que se esperaba de ese mismo oficialismo. O sea, en vez de perder poder, salió a disputarlo con una nueva agenda, con una nueva acumulación política, y logró hacerlo. Ahora bien, voy a afanar otra idea que tampoco es mía, que es de Martín Rodríguez, o si no es de él, a él se la robó a otro, pero yo se la leí a él, de que el kirchnerismo hace rato que en vez de, exceptuando a la presidenta, el elenco oficial es consumidor de poder y no productor de poder. Bien, sí. Y en este sentido eso sí es preocupante, porque cuando vos no tenés la suficiente acumulación, ya sea en forma de conexión directa, que es como el kirchnerismo eligió en su momento y le fue muy eficiente. Recordemos que cuando asume Néstor con un descrédito absoluto de la clase política en su conjunto, eligió un camino de intentar conectar directamente, sin mediaciones, con la gente, con el pueblo. Y eso le funcionó durante mucho tiempo. Y también le funcionó a Cristina. El punto es que cuando a vos te entra en crisis esa relación directa y no la reemplazás o no la complementás con organización y estructuración de otros factores de poder y de gente que te acumule y te traiga, entonces te quedás rengo. Yo creo que algo de eso está pasando, digamos. O sea, solamente sí. La ascendente de Cristina no alcanza para garantizar una mayoría plebiscitaria como hace dos años. Exactamente. Y esto, a ver, con esto yo no estoy diciendo ni que está acabado el gobierno de Cristina, ni mucho menos, ni que el proceso político del kirchnerismo está acabado. Lo que sí es cierto es que parece ser que hay una especie de bisagra, lo digo en caliente, y quizá pasado mañana me tenga que arrepentir de lo que digo, y ojalá así sea, pero que hay una especie de bisagra en donde, perdón, es un momento donde si se continúa en un esquema de mayor dogmatismo, de mayor dureza, de mayor encierro en la pureza de aquellos que son estrictamente kirchneristas con todo el manual tal como lo indica, parece ser que no alcanza para ser mayoría. Entonces, acá es donde entra en tensión si el kirchnerismo se asume como, y yo no tengo duda que lo es, una etapa más de lo que en la Argentina es el Movimiento Nacional y Popular, con una larga tradición, que también sería injusto acotarlo al propio peronismo. Sí. Es anterior, digo, el irigoyenismo en términos históricos tiene una trascendencia en este sentido. El peronismo, sin lugar a dudas, es central. Sí, y vuelvo, si el kirchnerismo se asume como una etapa más de este proceso, o se considera fundacional, y yo creo que si se considera fundacional, va a correr serios riesgos de continuar siendo mayoría. Lo cual no sería para nada bueno, en mi opinión, ustedes saben que yo tengo una simpatía por este proceso político, no sería nada bueno para el proceso político, pero sobre todo no sería nada bueno para los sectores populares que intenta representar. No, por supuesto. Centrándonos ya en procesos más puntuales, quería una breve reflexión sobre los resultados del Frente para la Victoria en Capital, donde quizás sorprendieron algunos, en un marco de varias sorpresas en ese distrito, pero sorprendieron porque fueron más abultados quizás que lo que algunos esperaban y hasta dejaron bien parado al Frente para la Victoria para competir por el segundo lugar en octubre. Y después te voy a preguntar por la figura de Daniel Scioli, cómo queda parada después de estos resultados. ¿Pero por qué vos pensás que los resultados de Frente para la Victoria en Capital sorprendieron positivamente? ¿Vos considerabas que podían sacar menos votos? No yo, pero había leído análisis que los ubicaban más abajo, sí. No, lo que sí es cierto que si lo comparás con la elección anterior del Frente para la Victoria, que había sacado nada más que el 11%, subir del 11% al 20% más o menos, que es lo que se sacó, evidentemente es un crecimiento y es bueno. Sí, sí. Pero también es cierto que no deja de ser una fuerza a esta altura, después de 10 años, minoritaria dentro de la ciudad. Sí lo que creo es lo que en otros distritos es un escollo, un problema para el kirchnerismo, que donde es mayoría o donde es gobierno. En Capital Federal, todo el espectro, digamos, de derecha, de centro-derecha y de centro, está muy disputado por el PRO y por distintos emergentes de otras fuerzas, como por ejemplo el UNEM, más allá de que haya sectores del UNEM que quieran presentarse como progresistas. Una cosa es cómo uno quiere presentarse y otra cosa es realmente a quien uno logra representar. El tablero, el escenario político de Capital, del centro a la derecha, está bien cubierto. Sí. Y en ese sentido hay una vacancia para el progresismo, para la izquierda, que el kirchnerismo más o menos logra acumular. Pero también es cierto que sigue sin poder constituir una opción de mayoría. Por las complejidades que tiene la ciudad de Buenos Aires y tiene los porteños, pero sigue sin poder hacerlo. Bien, y respecto al gobernador bonaerense, Scioli, ¿crees que él perdió con esta derrota en el territorio bonaerense del Frente para la Victoria? ¿O quedó hecho, digamos, más o menos? Bueno, sí, creo que perdió. Bien. Creo que perdió, y creo que perdió precisamente porque eligió en su momento Scioli mantenerse dentro de la estructura del oficialismo, eligió jugar fuertemente esa opción. No es que dijo, bueno, está bien, me quedo adentro, pero se fue a Europa hasta que pasaran las elecciones. Jugó fuerte en la campaña, jugó fuerte con Insaurralde, entonces fue derrotado como lo que es, como parte del Frente para la Victoria. Sí, sí, sí. Lo que no quiere decir que en el caso de Scioli esta derrota, tampoco en el caso del oficialismo en su conjunto, nosotros vemos hace años y años que hay analistas, políticos, formadores de opinión que están viendo el fin del kirchnerismo cada 14 segundos. Sí. Y nunca llega. Tampoco va a ser esta, necesariamente, el fin del kirchnerismo. Eso es una simplificación y es más una expresión de deseo que un análisis. Bien. Y en el caso de Scioli, por supuesto, también tiene cierta ventaja que a pesar de haber sido derrotado este domingo, no deja de ser uno de los actores de la política argentina que de algún modo puede llegar hipotéticamente a encarnar cierta renovación dentro de lo que es el peronismo y el oficialismo. Del mismo modo que otros gobernadores, del mismo modo que Uribarri, del mismo modo que Capitanich, hay toda una generación ahí de políticos de alrededor de 50 pirulos. La famosa generación intermedia. Sí, la famosa generación intermedia, exactamente, que a la vez tienen ciertas similitudes, más allá de los partidos. Son tipos gestionadores que le dan bastante bola al tema del marketing comunicacional, que están preocupados por la imagen. Después te puede gustar más o menos eso y lo pueden hacer mejor o peor, pero sin lugar a dudas que tienen ciertos rasgos generacionales en común y Scioli es uno de ellos. Sí, sí. Bueno, entonces, con este panorama ya vamos a seguir después en un rato tratando de analizar lo que fue, cómo queda posicionado el resto del espectro político, no ya con Abelardo, a quien dejamos libre para que continúe con sus tareas o se vaya a dormir o lo que prefiera, sino con otra de nuestras analistas, en este caso María Esperanza Casullo. Pero Abelardo, te agradecemos la participación y desde aquí te mandamos un abrazo muy grande y esperamos hablar pronto contigo. Al contrario, Nico, como siempre un placer salir con ustedes charlando un ratito. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Chau, chau. Era entonces Mendieta, Abelardo Vitale.